La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Hola, buenas tardes. Estamos como todos los miércoles de 19 a 20. Compromiso Vial por Mendoza, acá en la Radio Central, la radio de los trabajadores, que gentilmente nos brindan este espacio para nosotros poder llegar a nuestra querida audiencia y hablar de lo que es el tema tránsito en nuestra provincia y en el país también. Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Les comento que nos acompaña Alejandra y también Nidia. Nidia, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está audiencia? Hola Omar, hola Alejandra. Y aquí estamos como todos los miércoles para pasar algunas novedades, y hoy tenemos algunos temas muy interesantes, como es el tema de la marcha que se realizó en contra de la para pedir por más seguridad en contra de la inseguridad, y también tenemos un dato muy importante, los muertos que hubieron este fin de semana que pasó en nuestra provincia. Sí, en nuestra provincia, terrible. Y bueno, y además también novedades de cómo la provincia va tomando conciencia sobre este tema y se empiezan a acrecentar el número de charlas que se da en las escuelas secundarias a los alumnos de quinto año. Eso es algo de todo lo que tenemos para hoy. Me había quedado pendiente el miércoles pasado que hablara justamente del proyecto de estos spots que están preparando los chicos en el secundario de San Martín. Bueno, también vamos a tratar de hacer tiempo entonces para contar el avance de los spots publicitarios que están realizando los alumnos de cuarto año del Colegio Normal de San Martín. Están preparando publicidad radial, gráfica y televisiva. ¡Qué bueno! Así que lo están haciendo ellos a partir de sus propias vivencias y después de haber hecho un estudio muy profundo sobre los efectos del alcohol. Han hecho hasta cómo se transforman los materiales. Los materiales, por ejemplo, la madera, la comida, la carne, si vos la dejás en alcohol, los efectos cómo se va transformando, exacto. Uh-huh. Así que bueno, los chicos han hecho también unas muestras del efecto del alcohol en la persona y lo que siente en la persona que cuando ha estado ingiriendo bebidas alcohólicas y cómo se disminuyen sus reacciones frente a alguna circunstancia. Qué bueno, eso es muy interesante. Así que bueno, vamos a tratar de hacer tiempo para contar, son muchos los temas. Sí. Pero bueno, concentrémonos entonces en los accidentes de este fin de semana. Este fin de semana tuvimos 7 muertos en accidentes de tránsito. Por Dios. 7 muertos, bueno, pero no solamente en Mendoza, también es el total de Córdoba, Misiones y Buenos Aires. La mayor cantidad de víctimas se registró en la provincia mediterránea, fueron 4 motociclistas y el conductor de un automóvil. En 4 de los 5 casos no tenían más de 23 años, y es lo que siempre decimos. Los accidentes de tránsito, los incidentes viales, se cobran víctimas fatales y en su mayoría son jóvenes. Lamentablemente la franja etaria es terrible porque son todos los chicos que tienen toda la vida por delante. No, se desconocen las causas, pero por ejemplo en Misiones la joven que murió 19 años tenía y los acompañantes del vehículo terminaron con heridas porque el auto en el que viajaban volcó. Y por ejemplo, y el choque de Buenos Aires también fue entre un auto y un colectivo, tuvo también un muerto y 6 heridos. Ahora, lo que no dicen las noticias es qué fue lo que provocó ese incidente: exceso de velocidad, distracción en el conductor a la hora de manejar, porque te dicen perdió el dominio de su vehículo, y decime por qué. Porque el auto le falló, porque el camino estaba en malas condiciones. Sí, pues pueden conjugar muchas cosas. Pisó el acelerador y perdió el vehículo. Lo que más predomina es cuando pisan el acelerador. ¿Atendió una llamada de emergencia? Bueno, todas esas cosas yo querría saberlas porque justamente nosotros queremos luchar contra esto, y para poder luchar contra este flagelo debemos conocer las causas. Sí, estoy totalmente convencido de que esas 7 muertes podrían haber sido totalmente evitables. Así es. Y que generalmente, o sea, si nos vamos a poner a investigar, se va a dar que hay una conjunción de velocidad y alcohol, como siempre. Sí, el caso de Lavalle, que es el que también nos llamó mucho la atención, ocurrió pasada las 20 en el ingreso a la huella de los Huarpes, que queda más o menos unos 30 kilómetros del este del departamento de Lavalle. La víctima, obviamente, perdió la vida, 40 años. Eso y fue viajaba, sí, y viajaba junto a su esposo. Dice que el esposo conducía un Chevrolet Astra y perdió el dominio del rodado. Otra vez. Decime por qué motivo perdió el dominio del rodado. Un Astra, un Chevrolet Astra. Y excesiva velocidad en una curva. Sí, es lo que nosotros suponemos, ¿no es cierto? Pero no lo dicen acá. Claro. Y esa es un poco. El señor falleció y la esposa quedó internada con politraumatismos. Vaya a saber las secuelas que dejé este accidente. Sí, muchas veces se produce la muerte con las personas internadas, o sea que de repente nunca nos vamos a enterar que en ese accidente, en vez de uno, hubo más víctimas porque fallecen en el hospital. Sí, eso es. Hay un porcentaje elevado. Hay veces que fallece en camino al hospital. Bueno, en este caso, la señora de Lavalle, son oriundos de San Juan. El accidente se produjo en Lavalle. La señora está internada acá en Mendoza, todavía está con vida. Vamos a ver después cómo sigue. El tema es que su esposo sí falleció. También está el desconocimiento de las rutas. Como hay tan poca señalización en nuestras rutas, uno que pasa todos los días sabe dónde está el pozo, dónde está la curva. Con más razón siempre digo que si hay desconocimiento es cuando uno tiene que tener mayor precaución. Tenés un lindo auto que te responde y la ruta está más o menos en buen estado, no importa que no haya señalización. También es una falencia del Estado, porque si viene una curva peligrosa, que no es una curva abierta y no hay un cartel, ¿cómo se va a enterar ese hombre? Bueno, con respecto a eso también, si nos permite el tiempo de la radio, vamos a comentar un método que lo consideramos nosotros como compromiso vial y como mendocinos y argentinos atroz, pero Rusia utiliza un método para prevenir accidentes. Obviamente que lo vamos a repetir miles de veces, no estamos de acuerdo, porque para reducir el número de incidentes viales que resultan en fatalidad, utilizan a las mujeres, y eso nosotros obviamente que no lo vamos a ni siquiera le vamos a dar el espacio que necesita. Directamente decimos, Rusia, para disminuir la cantidad de incidentes viales que terminan en fatalidad, emplea en las zonas de mayor tránsito, en las zonas de mayor turismo, a mujeres con muy poca ropa que tienen los carteles de la velocidad permitida. Entonces el automovilista, carteles muy grandes, el automovilista detiene la velocidad no para ver el cartel, sino para ver a la chica. Entonces nosotros eso no lo aprobamos de ninguna manera. Lamento que la mujer en Rusia no tenga dignidad y no luche por sus derechos, porque esto es absolutamente discriminatorio y es un atropello hacia la mujer, hacia su integridad. Sí, está complicado ese tema, porque imagínate si eso se implementara acá. Sería muy gracioso, porque el accidente ocurriría por una distracción. Sí. Porque acá no te baja la velocidad, pero le quitan la vista totalmente al camino para ver a la chica. Mirar a la mujer y se produce el accidente. Eso sería contraproducente. Pero por supuesto. Ahora, vos fíjate que nosotros con este tema de la inseguridad, porque en realidad el peatón sufre las consecuencias de un automóvil que pierde el dominio de su vehículo. Puede ser la consecuencia en la muerte de un peatón, pero también la persona que va en compañía de un conductor, va acompañando a un conductor alcoholizado, o acompaña al conductor que se le ocurrió atender de manera urgente el llamado de teléfono, o que el conductor también, bueno, estas son las cosas que pueden pasar. Y bueno, es decir, que acá, ¿por qué hago hincapié en este tema? Porque también existe inseguridad en cuanto al tema de conducción y accidentes viales. Estamos inseguros cuando vamos en... bajo la responsabilidad de otra persona. De otra persona. Sí, justamente por eso, viste, que se englobó en esta marcha, que en esta marcha de para que a vos no te pase, se llamó, a todos en todos los ámbitos de inseguridad, desde la inseguridad institucional hasta la inseguridad por accidentes de tránsito, pasando por las muertes por violencia de género. O sea, están englobando todo, me parece muy bueno. Bueno, cada uno se ocupa de lo suyo, cada organización, pero ahora han decidido juntarse todos y hacer una marcha al Congreso para pedir por la inseguridad en general. Sí, el lema de la marcha, como vos dijiste, para que a vos no te pase. Nosotros decimos, no queremos sumar más estrellas al cielo. No queremos que más personas se sumen al lado del lugar que nosotros ocupamos, porque nosotros somos familiares, padres de víctimas de accidentes de tránsito. Nuestros hijos perdieron la vida en un accidente de tránsito. Entonces nosotros no queremos que a otras personas les pase lo que nos pasó a nosotros, y por eso es que estamos en cada espacio en que encontramos lugar. Por ejemplo, hoy acá en la radio central de la CTA de los Trabajadores. Pero volvamos al tema de la marcha. La marcha se realizó ayer, Alejandra. Se realizó ayer. La marcha contra la inseguridad, y como decías vos, bueno, se unieron por distintos motivos, pero bajo el mismo lema, para que a vos no te pase. Esto se realizó frente al Congreso Nacional para reclamar más seguridad y menos impunidad. No solamente en Buenos Aires, sino también en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba. Sí, estuve viendo fotos en Facebook y la verdad que fue multitudinario. Me encantó. Pero no se hizo en Mendoza, lamentablemente. No se hizo en Mendoza porque no se organizó, porque, bueno, estamos teniendo malas experiencias con el tema de las pintadas. Tengamos en cuenta que las mujeres de Mendoza habían viajado a Rosario porque se realizó el Congreso de la Mujer en la provincia nacional, de Rosario, sí. Congreso Nacional. Que lamentablemente hubo incidentes. Sí, hubo incidentes, y bueno, gracias a Dios, nuestras compañeras que viajaron no les pasó nada. Ayer estuve con mujeres de la comunidad de Huarpes, de la Valle. También me dijeron, nosotros estábamos muy lejos y sentimos los ruidos, pero creíamos que eran fuegos artificiales. Después, dicen que disparaban a la cabeza. Sí, después se nos enteramos que tuvieron heridos. Sí, terrible. Algunas personas se tuvieron que refugiar en la iglesia antes de llegar al punto de encuentro. La verdad que es lamentable que pase esto. Bueno, pero nuestras mujeres estaban ayer en Rosario, y acá en Mendoza no se realizó la marcha contra la inseguridad. Uno de los pedidos principales era la inclusión de la víctima dentro del proceso penal. Ah, eso es fundamental. Los familiares de las víctimas son los que más investigan. Sí. Llegado el caso. Nosotros también muchas veces, cuando hemos traído acá algún caso de alguna muerte, pues, en accidente de tránsito, donde el conductor se dio a la fuga, o donde la justicia no tuvo sentencia firme, o tuvo sentencia y esta quedó sin efecto, con una libertad condicional, además, los familiares insisten en que esto no puede ser así. Piden, bueno, como el caso de Tupungato, del hijo de Oscar Simón, que el papá se ha movilizado de una manera impresionante, aportando toda clase de datos. Incluso gracias a él se llega a la conclusión de que se hubo plagio y modificación de pruebas. Bueno, gracias a él se llegó a conclusiones horrorosas de cómo acciona la policía, y bueno, justamente para encubrir a parte de su personal. En realidad, lo que se busca con esta marcha, con este reclamo tan unificado, tan nacional, porque no solamente estaban víctimas de la inseguridad, asesinados por una balacera, en ocasión de un robo, claro, estaban, sí, también las familiares de las víctimas de Cromañón. Sí. Y habían también familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Así que esto, ellos lo que buscan es que le reclaman a legisladores y a los jueces que cambien el paradigma judicial, porque dice que notan que en todos los casos la víctima está completamente huérfana durante los procesos judiciales. La justicia no los mira. Dice que, los promotores de la marcha aclararon que no buscan mano dura. Lo que queremos es que garanticen que no se van a confundir con las aboliciones, con que las causas queden abolidas. ¿Vos sabías que cuando hay un accidente de tránsito donde hay una persona culpable porque de repente es la que atropelló en estado de ebriedad o por un abuso de velocidad y ocasiona una muerte, los familiares de la víctima no pueden acceder a un abogado gratuito? En cambio, la persona que atropelló sí. Siempre la víctima tiene el abogado gratuito, claro. Y el victimario, o sea, al revés. El acusado tiene el abogado gratis. Y hay mucha gente que no inicia ninguna acción legal. Justamente porque no tiene... No está dentro de las posibilidades. Lo explicaba el otro día el doctor Solesio en una entrevista que le hacían en un canal de Buenos Aires. El doctor Solesio, que está muy inmiscuido en el tema tránsito, contaba justamente esto, y bueno, creo que están trabajando con un proyecto para que tengan igualdad de condiciones en el caso de que lo necesite la persona. Pero mínimo. Y sin embargo, a mí me sorprendió mucho, lo escuché por primera vez en una nota que estaba haciendo Emma. Ah, sí, Emma Cibotti en la Radio El Plata, justamente mencionando este tema. Que es la verdad que hasta tragicómico lo veo. No, ¿por qué? Sí, porque claro, es como un dibujito animado donde los malos tienen los beneficios. Poniéndole entre comillas los malos. Bueno, pongámosle los malos. Puede ser que una persona pobrecita la hayan obligado a beber para subirse al auto y justo atropelló y mató. No le encuentro yo justificativo. Otro de los nosotros casos. No podemos decir eso así tranquilamente para que escuchen nuestro auditorio, pero te imaginas que nosotros no lo decimos porque sí, realmente parece tragicómico, pero no es para nada cómico. El que toma sabe que está tomando, no hay forma de que alguien se lo obligue. Y lo que tenemos que lograr es que no sea considerado un atenuante como es considerado actualmente, sino que justamente sea considerado un agravante. Uh-huh. Porque hay un momento de lucidez entre el vaso que sigue, que vas a tomar, en el cual vos sabes que tenés la llave de tu auto en el bolsillo. Entonces hay un momento de lucidez, y ahí está el que, por lo cual a todos nosotros los que lamentablemente hemos pasado por esta tragedia, consideramos que no debe ser considerada de ninguna manera un atenuante. Es medio como una burla. Bueno, sí, lamentablemente es así, pero bueno, la historia se repite en cada fin de semana. Ahora, con respecto a nuestro fin de semana, que nos vemos invadidos de turistas, sobre todo chilenos, y que nosotros también viajamos mucho a Chile, también tendríamos que detenernos un poco a pensar cómo es la situación para llegar a Chile, el paso por el Trasandino, el estado de las rutas, qué expectativas llevan los turistas cuando van en esta travesía de hacer, no son muchos kilómetros, pero sí son varias horas. Todavía no está el horario de verano, ¿no? Sí. Ya está las 24 horas. Hoy, a mí me pasó algo raro. Bueno, a ver, contanos. No estaba abierto las 24 horas, abría a las 8 de la mañana. Ajá. El túnel. Y nos pararon en Uspallata. Se hizo una cola inmensa, porque sí, todo el mundo se ve que había pensado lo mismo, era un fin de semana largo. Sí. Se hizo una cola inmensa. Todos pararon el vehículo porque había que esperar ahí hasta que largaran para llegar a la aduana. A las 7 de la mañana largaron, y fue como una largada, fue literalmente una largada, fue como si levantaran la bandera de una carrera. Ajá. Donde todos desesperados, querían llegar primero. Vehículos, último modelo, querían aparte haciendo uso de esos vehículos, la velocidad y la maniobra, a veces rayando lo inconsciente para llegar primero. Me pareció pero tan desastroso esa decisión, que no sé de quién haya sido, de parar a todos los vehículos en Uspallata para alargarlos de una, porque fue un desastre, fue una carrera, yo parecía que estábamos en Indianápolis. Qué bárbaro. Sí, es terrible. Mira, yo lo único que tengo de este fin de semana es que la aduana ha funcionado con una demora de entre 15 y 30 minutos para hacer el trámite de la migratoria. Es el trámite migratorio, que te hacen el tema de la visa, que sí, es electrónica. Ahora, bueno, este fin de semana han pasado muchísimos vehículos, los tres días, viernes, sábado, domingo, lunes, los cuatro días. Pero no había mucha demora. No hubo mucha demora. Hubo mucha demora el día viernes, pero después se agilizó, habían varias casillas instaladas para que el trámite se demorara poco. Pero bueno, por suerte han podido regresar a sus hogares y volver a la actividad normal de la semana con poca demora. La demora en realidad se hace por esto de las colas, los vehículos, estar allá. Bueno, en estos casos también habría que dar un par de consejos, porque es importante que demos estos consejos, porque vos te imaginas que si nosotros queremos evitar los accidentes, sí, lo mejor que podemos hacer es, bueno, tener algún par de precauciones a la hora de viajar. Si vos vas a viajar, vos sabés cómo es el tema, lo sabés perfectamente, tenés que ir preparada para una demora de mínimo 7 horas. Entonces tenés que pensar en que hay que manejar descansado. Bueno, acá algunos, nosotros, bueno, para recordarle a nuestra audiencia que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad en el mundo, no solamente en Mendoza, y no solamente porque vamos a ir al otro lado de la cordillera. Para prevenirlo, una de las primeras medidas a adoptar es informarse sobre cómo está el estado de las rutas, sobre todo que nosotros ya tenemos el antecedente de que cuando hay aludes se produce el desmoronamiento de las montañas y caen las rocas, y eso puede hacer que, bueno, pinches, que perdás el dominio del vehículo, si hay mucho ripio, entonces tenés que ir con... Tomando esas precauciones, claro, y a lo mejor hasta inclusive en épocas de nieve hay que llevar cadenas. Bueno, y además las quedamos siempre, que bueno, para nosotros ya es una rutina decirles que hay que respetar las velocidades máximas, no hay que consumir alcohol antes de conducir, el cinturón de seguridad, por más que te apriete, por más que sea incómodo, por más de que vayas con remera, venís tostado, te molesta, lo mismo te lo tenés que poner. El casco para los chicos que andan en moto, las personas que andan en moto, ya sea moto o cuatriciclo, y bueno, y obviamente el celular, dejarlo en la gaveta, ponerlo con música, ponerlo en estado de vuelo, se llama, claro, para que no atienda al otro, que atienda a alguien que te acompañe, seguro, si es algo urgente, si estás esperando una llamada. Respecto a el cinturón de seguridad y respecto a las velocidades máximas, cuando yo cursé la diplomatura de seguridad vial, había un profesor que, bueno, explicaba todos estos aspectos. Respecto al cinturón de seguridad en los autos de alta gama, es más que vital llevar el cinturón de seguridad, no tan solo por el choque en sí mismo, sino por el airbag. El golpe del airbag cuando se dispara, sí, puede romperte el vaso, puede destrozarte el hígado. Ah, mira vos. Puede causarte un trauma pulmonar en el pecho, puede formarte la cara. Bueno, puede... eso tenemos, vamos a hacer un programa especialmente para que expliquemos estas situaciones, porque eso no lo conocemos todos. No sabe nadie. No. Puede romperte la nariz, puedes quebrarte la quijada. Ajá. Es no un se, golpe inmenso. ¿No se infla así de manera lenta? No, es de golpe, es un golpe el airbag. Entonces, si recordamos el accidente que tuvo un anterior intendente de Guaymallén, no sé si lo recordás. Pardal. Pardal bajaba, creo que bajaba en una de las salidas del acceso este, se encuentra con un auto de golpe, lo choca de atrás, le dispara el airbag, él no tenía puesto el cinturón de seguridad y él le reventó el vaso. Por eso él tuvo complicaciones de salud. Entonces, mirá vos hasta dónde llega la importancia, y más en estos tiempos que todos los vehículos, la mayoría, por ley, deben llevar el airbag, respecto al cinturón de seguridad. Y la velocidad máxima, quería comentarles que respecto a la velocidad máxima, dice, nos decía nuestro profesor, ¿ustedes qué piensan? Que alguien va y dice, a ver acá en esta parte de la ruta, y yo apuesto que debería ser 60. Y el otro dice, no, pongámosle 80. No. ¿Cómo, y los carteles? No, eso está recontramedido, está estudiado con unos medidores al estilo de los agrimensores. Claro, eso lo hacen los agrimensores. Ellos, peritos, sí, claro, sí. Y ellos miden y determinan en base al movimiento que tiene la circulación de la ruta, la curva o alguna deformidad en el asfalto o en el terreno. Ellos consideran todos los aspectos y de ahí sale, mediante fórmulas totalmente específicas, la velocidad máxima y la mínima. No es que alguien dice, a ver, acá me parece que... No está puesta la velocidad al azar, está puesta luego de un examen muy taxativo, realizado por peritos agrimensores. Especializados, sí. Y ellos ponen la velocidad porque es la velocidad en que un vehículo puede, en el caso de que haya algún incidente, lograr el dominio del vehículo. Bueno, chicuelos de Compromiso Vial por Mendoza, vamos a la tanda. ¿Qué les parece? Hacemos un cortecito. Sí, le aclaramos a la audiencia que está casi sin hablar el varón de la mesa, porque estoy con un estado gripal. Tremendo. Pero bueno, hacemos el esfuerzo y venimos como todos los miércoles. Y bueno, les agradezco mucho que me soporten. Tengo que salir a veces a toser. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Ay, pero qué rico está esto. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble, porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se quede en el borde. Te falta mirar un poquito pa'l costado, te falta mirar un poquito pa'l costado. Vos haces las voces, Axel, y vos, negro, tenés que operar. ¿Y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha. Lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. A la flor.

soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Bueno, ¿cómo les va? Estamos en la segunda media hora de Compromiso Vial por Mendoza, en la CTA, la Radio de los Trabajadores. Siempre agradeciéndole a la CTA este espacio que nos brindan para poder desarrollarnos en este tema y querer sumar un granito de arena para que a otro no le pase lo que a nosotros nos ha pasado ya. Les recuerdo, yo soy Omar López, papá de Vanina, Alejandra, mamá de Vanina, y Nidia, mamá de Marco, que estamos acá en Compromiso Vial por Mendoza. El programa, así se llama nuestra organización y así se llama el programa que desarrollamos todos los miércoles de 19 a 20 horas. Bueno, escuchábamos... Siempre aprovechando la ocasión para convocar a todo aquel que tenga la necesidad de hacer algo, de aportar su granito de arena para ayudar, para tratar de hacer algo, para cambiar esta realidad que nos sofoca, que es la de los accidentes de tránsito y la muerte de personas... mayormente jóvenes. Jóvenes, sí. Que se están yendo de una manera injusta y totalmente evitable. Sí. Bueno, recuerdo que escuchábamos a Abel Pinto con Sueño Dorado en primer término y en segundo término para cantar He Nacido. Y bueno, seguíamos con proyectos que hay de trabajo. No, yo quería leerles una campaña. Antes de irnos a la pausa, bueno, estábamos recordando, dando consejos a los automovilistas cuando van a salir de la provincia, cuando van a hacer uso de sus vacaciones para relajarse un poco. Si se quieren relajar, pues tengan cuidado con entrenen los cuidados de su vehículo, averigüen el estado de los caminos. Fíjense, nosotros de esta manera creemos que contribuimos a lo que es educación vial, porque cuando nosotros hablamos de educación vial, decimos que es clave en la prevención de los accidentes de tránsito. Todo el mundo debería recibir educación vial, porque conocer las normas de seguridad vial nos ayuda a ser mejores y más responsables conductores y ciudadanos. Y en esto, en este tema, está abocado hoy el gobierno y algunas organizaciones. Y contanos, Ale, lo que tenés ahí con respecto a esto de educación vial. Bueno, quería contar que la Municipalidad de Mendoza realizó una charla de concientización sobre la prevención de accidentes de tránsito en el Colegio San José de los Hermanos Maristas. Alrededor de 100 alumnos de quinto año escucharon los consejos de las autoridades y presenciaron la obra de teatro Baja un Cambio, la cual me gustaría saber quiénes son los responsables de esa obra de teatro, porque nos encantaría hacer contactos con ellos. Bueno, yo te cuento lo que yo sé de Baja un Cambio. Baja un Cambio es una campaña de concientización vial que existe en Tucumán. Nosotros tenemos Compromiso Vial por Mendoza. Y ellos tienen Baja un Cambio. El gobierno tiene Movilidad Segura y allá en Tucumán tienen Baja un Cambio. Entonces, bueno, parece ser que los chicos acá en Mendoza, los chicos del teatro, han hecho una obra que se llama Baja un Cambio y la han llevado a la escuela esta en la zona de Los Hermanos Maristas. Sí, sí, me hubiese gustado participar ahí, qué lindo, bueno, ¿no? Cuando yo te digo Baja un Cambio, ¿qué te estoy diciendo? Que te tranquilices. Bien, tranquilízate, bajate un cambio. Tal cual. Bajate un cambio y para cuando vos cambias de cambio es porque estás metiendo más velocidad. Si tenés que bajar un cambio, ponele de cuarta a tercera, quiere decir que vas a tener que disminuir la velocidad también. Y eso es, a eso se refiere cuando decimos bajar un cambio. Y te da lugar para pensar y analizar lo que está pasando, porque muchas veces yendo a una velocidad excesiva, como que te perdés de determinados detalles fundamentales que te pueden llevar a un accidente fatal. Sí, también he notado que es un término que usan los jóvenes hoy en día, como vos decías, para tranquilizarse y eso, así como un modismo, lo han empezado a usar, que se llama Baja un Cambio. Entonces me parece muy acertado el nombre que le han puesto a la obra de teatro. Nosotros queríamos, yo quería particularmente hacer un comentario con esto. Tenemos un amigo que participa de obras de teatro, que es Daniel Alcanoni, y me preguntaba el otro día si yo conocía algo que se hiciera en el teatro en base a este tema, y yo le decía que no conocía nada, que más allá de eso, de los títeres que vi aquella vez haciendo los carteros en moto, y que estaba muy bueno, pero otra incluso cosa no era de acá, no era de acá, un cordobés, sí. Entonces le hacía con los títeres para la semana de las vacaciones de invierno, claro, que estaba el Festival Internacional de Títeres en la provincia, y había un cordobés haciendo una obra así con títeres y estaba muy bueno. Uh-huh. A los chicos les gustó mucho. Y perdón. Y bueno, y Daniel me preguntaba, vas a tener que hacer una cura, pero ¿sabes cuál es el problema mayor? Que hay mucho polvillo y está esto del brote de los árboles, por eso también puede ser que estés así de afectado. Sí, sí, ya tengo todo mezclado, ya entre resfrío, afonía, de todo. Bueno, entonces está bueno para comentarle a Daniel de esta obra y que pueda tomar como referencia, y ellos querían hacer algo al respecto. Tiene un grupo que hace en teatro, me encanta lo que hacen, y bueno, que nos decían ellos que querían participar en algún proyecto con esta metodología. Así que Daniel, vamos para adelante, si en algún momento nos estás escuchando, con la idea, que es muy buena. Así que ya hay alguien que lo hace, pero no está de más que hayan mucho que lo hagan, porque nosotros siempre decimos que es un tema para poner en el tapete de la sociedad. Hablar de este tema es concientizar. Hablar permanente de la accidentología de tránsito es concientizar, es hacerle ver a los nuevos conductores de que no es fácil, de que no es sencillo, y que no cualquiera puede transformar la licencia en una habilitación para matar. Así que siempre lo decimos, y bueno, y esperemos que de a poquito vayamos tomando conciencia. Yo creo que en Mendoza se está trabajando bastante, y Dios quiera que no afloje, que esto es lo que nosotros siempre pedimos. Nidia, ¿qué me decías? Y te digo que cuando vos saliste, que la mayoría de los encuentros los acompañaste vos con la obra de teatro de títeres, que iban los papás con los chicos, la atención que te prestaban los chicos y la atención que prestaban los papás. Sí, más. Porque estábamos trabajando justamente en el tema de la formación de la conciencia vial a través de los jóvenes. Sí, me resultó muy confortable haber participado del encuentro internacional de títeres. Uh-huh. Que se llamaba, ¿cómo era, Ale? El encuentro, el Cuyanito. Que se realiza, digamos, todos los años en la provincia, y ya lleva creo que es el número 16, llevan 16 años que se hace en la provincia el Cuyanito, así que estaba muy muy encantado yo con eso, porque realmente es precioso verlo. Yo había hecho comentario anteriormente de que nunca le había prestado la atención necesaria, y vi que es muy importante porque los chicos transforman esas obras en realidades, y bueno, está muy bueno eso. Ahora, una cosa es la educación vial y otra cosa es la formación de la conciencia vial. Claro. Porque nosotros somos Compromiso Vial por Mendoza, y con todas las acciones que hemos realizado hemos tenido el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que les gustó lo que nosotros hacíamos y nos dijo que contáramos con su ayuda. ¿Y qué nos dijeron? Primero que podíamos contar con lo que necesitáramos, y para demostrar que nos habían tenido en cuenta, eligieron a Mendoza para instalar un monumento que se llama Brotes de una Nueva Conciencia. Sí. Es el monumento que está en la calle Bandera de los Andes, al 5400, entre Higuerita y La Purísima. Cuando los automóviles vienen del este, ven las luces, se reflejan en el semáforo, que es tiene unas dimensiones de una altura total de 2,80 metros. Sí, es alto. No tengo bien, pero es alto. Sí. Bueno, ese es un semáforo que obviamente no tiene luces roja, verde, amarilla. Tiene dibujadas en el espacio de las luces, tiene dibujadas estrellas. muchas estrellas arriba, que son las que hoy están en el cielo, menos en la parte del medio, porque la idea es que se vayan se reduzca el número, la cantidad de accidentes fatales, y abajo hay muy pocas, que esa es la idea que nosotros queremos, hasta que no quede, hasta que nadie tenga que fallecer en un, como causa de un incidente vial. Pero bueno, el tema de formar la conciencia nos va a llevar mucho más tiempo, por eso es que uno dice, bueno, hay que empezar, pero hay que empezar con el tema de no aflojar con la educación vial. Siempre digo, Nidia, que no sé si cuesta mucho. Me parece que no cuesta tanto, 10 años no son nada. Y en 10 años un chico que hoy lo empezás a formar ya está teniendo la licencia en 10 años. Ponele que lo empezás a formar a los 8 años, cuando va al primario o antes, sí. Pero en 10, 12 años el chico ya tiene la licencia, o sea que si 12 años no es nada, vos fijate cuánto hace. No nos olvidemos de lo que algunos nuestro. Chicos, algunos jóvenes adquieren su licencia de conducir a los 16 años, cuando son emancipados. Sí, no. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa acción, porque con 16 años no tenés la madurez para estar manejando un vehículo que a la vez puede ser un arma. Entonces no, es como si le dieran también licencia para usar un revólver. Sí, 16 años me parece, sí, muy chico. En otros países se usa bastante también eso, pero no a los 16, a los 17 en Estados Unidos les dan la licencia. Pero, ¿por qué no hubo marcha en Mendoza de para que no te pase? Porque era el Congreso. No, pero se hizo en muchas provincias y se hizo en muchas ciudades, en Mar del Plata, se hizo en Rosario, en Córdoba. Pero vale. ¿Por qué Mendoza siempre queriendo hacer? ¿Por qué queremos esconder los mendocinos las cosas? ¿Por qué queremos meter abajo de la alfombra y o ser distinto? ¿Por qué queremos ser distintos? ¿Por qué somos tan cerrados los mendocinos? Sí, algo para reflexionar, creo, ¿no? Deberíamos haber tenido, como en todo el país, para nosotros, que a uno no le pase. Incluso estamos teniendo problemas para de repente formar una organización más fuerte, justamente porque la gente, incluso a los que les ha pasado, No participan, tienen ese cerramiento mental. Esto tiene que ver con lo que en la escuela decimos la negación del conflicto. No se acepta lo que está pasando, no se lo reconoce, no se lo visibiliza. Entonces, por ese motivo, no se hacen acciones para prevenir, para que esto no suceda, para concientizar. Y yo te voy a ser sincera, no solo en esto. La marcha que tan fervorosamente organizó el hermano de Derlich, Iván, creo que se llama el... Sí. ¿Cómo se llama? No, Iván es el hermano mayor. Nico. Nicolás Derlich, que con tanto énfasis organizó frente a tribunales provinciales, puede ser. Sí. No llegaban a 30 personas. No lo acompañó gente, no lo acompañó. O sea, como que a mí nunca me va a pasar. Pero, y en realidad estábamos. Sí, yo ahí hay otros factores. Nosotros nos enteramos porque, bueno, estamos en el tema, pero no hubo publicidad. Hubo mucha publicidad. El chico se encargó a través de Facebook. Impresionante la campaña que hizo, y la verdad que no convocó a nadie. No tuvo éxito, ¿no? No. Sí, él contaba con todos sus compañeros de la facultad, contaba con todos los compañeros de la facultad de su hermano fallecido, contaba con más familia, contaba con más amigos. Sí, sí, nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros en cada acción que queremos avanzar y que queremos hacer, la poca participación de nuestros pares, que son los que ya les ha pasado, con menos razón a los que no les ha pasado. Estamos muy cerca de marcharnos. Hoy hemos venido un poco así como bajones, pero bueno, tienen que entender que a veces nos pasa, no estamos siempre pum para arriba. Algunas veces tenemos estos altibajos. Sí. Que son propios de lo que nosotros hemos vivido. Yo no estoy siempre con una sonrisa en mi cara. A veces me ven sonreír y dicen, mira qué bien que estás. Uh-huh. Pero a veces, bueno, las procesiones van por dentro. Así decía mi papá. Sí, entonces, sí. Bueno, hoy hemos venido los tres, porque cuando viene uno solo, por ahí el otro anima. Ahora, si estamos los tres bajoneados... Sí, quiero aclarar, les comenté en un principio que yo en mi estado de desgano es por mi resfrío y mi estado corporal muy muy cortado. Pero bueno, el miércoles que viene seguro venimos con todas las pilas. Tiene que ver también con tu emoción interior y con tu análisis de vida, porque si vos estuvieras siempre pum para arriba, no te enfermarías, no te resfriarías, no te darías alergias. Y a mí me pasa lo mismo, Sí, sí. Bueno, yo lo que veo en la gente que al vernos a nosotros, bueno, yo siempre decía en Renacer que somos como, nos hemos transformado después de la muerte de nuestros hijos como en marcianitos. Solamente falta que nos salgan las antenitas y ahí ya completaríamos la imagen. Porque, hola, Marciana Alejandra. Hola, neno, fuera Nidia. Yo lo que veo y lo ven todos los papás que han pasado por lo mismo es que, bueno, nos transformamos en bichos raros. Y la gente siempre tiene expectativas por nosotros. Nidia, si vos estás de primera, pum para arriba, pintada, alegre, riendo, hablando, ¿qué es lo que piensa la otra persona? Que no te afectó. Uy, pero mira, esa como que rapidez lo ha superado. Y si estás destruida, tirada, en cama, porque la verdad es que la ausencia de tu hijo te ha pegado en determinado momento, ¿qué piensa el otro? Uy, pero esta mujer, ¿cuándo lo va a superar? Claro, ¿cómo, o sea, está así? ¿Hasta nunca, cuándo? Nunca completamos las expectativas del otro. Al tercero nunca lo puedes dejar de conforme. No. Cosa que en cualquier otra circunstancia. No, pero sintámonos conformes nosotros mismos y sintámonos felices por lo que hacemos, por ocupar este espacio, por llegar al oyente, por tener la oportunidad de decirle: mirá, me estoy preocupando por vos, no quiero que a vos te pase lo que me pasó a mí. Entonces, ojo con el exceso de velocidad, ojo con la imprudencia del conductor, ojo con la imprudencia del peatón, ojo con el tomar de más. Ojo con el que va sentado al lado tuyo, que a veces molesta. Hay una a veces se suben los chicos y se ponen a jugar y a molestar al conductor. Sí. Con palmaditas, con cargadas, con tal cual. Entonces el conductor no puede estar prestando atención a lo que le está diciendo el compañero. Así que también tengamos cuidado con eso. Ojo cuando sobrecargamos el vehículo también, porque a veces nos vamos, estábamos hablando de las vacaciones, entonces decimos, bueno, nos compramos todo en Chile y nos venimos con excesiva cantidad de equipaje, de peso, nos trajimos televisor, nos trajimos juego de vajilla, viste que toda la gente se va a Chile a comprarse, lo compra todo. Bueno, ojo también con el exceso de carga. Sí, hoy veía una nota en el diario, ojo, que decía, le salió caro ir a Chile. Compró de todo, pero le robaron el auto. Mirá, por Dios, qué terrible. Sí, así que pobre persona. Bueno, ojo con las señales de tránsito, atendámosla, por más que no hayan chicas con poca ropa mostrándonos. ¡Ay, Rusia! Rusia, descalificado Rusia, nunca más estará en nuestro programa por las cosas que hacen. Más de uno va a querer ir a... Sí, a ver si es cierto. Bueno, desde el 2013 hasta el 2016 lo están implementando porque dicen que han conseguido disminuir la cantidad de víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, y ojo con el tema del vehículo. Fíjate que yo había pedido... La parte mecánica, sí. En un momento que en los lugares clave donde los chicos aceleran en los accesos, en vez de una mujer semidesnuda, poner una luz rotativa, esa de la policía, simplemente. ¿Para qué vamos a molestar a una chica? Tengo que pagar y todo. Bueno, yo calculo que ya... no le voy a poder dar más consejos a los que se van a Chile a comprar, pero de todas maneras recuerden, el estado de su vehículo es sumamente importante. Y otra cosita, un consejo así de último momento que se me acaba de ocurrir, que lo sabemos todos obviamente, es que eviten manejar por caminos que desconocen. Por ahí dicen, me voy a meter por este atajo y resulta que era un desastre. Guíate con lo que te dice el mapa, con las señales del camino. Y cuando lo hagan, con sumo cuidado, por supuesto. Bueno, hemos llegado al final, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Siempre agradecidos a la CTA por el espacio que nos brindan. La radio central de la CTA de los trabajadores. Sí, que estaba viendo una grilla importante de programa, que no tengo en este momento la grilla para darle a la audiencia, que escuche los otros programas. Muy interesante. Que, sí, están muy buenos, los temas son muy interesantes y son de interés público, que es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, nos tenemos que comprometer. Así que bueno, muchísimas gracias. De Compromiso Vial por Mendoza, los saludamos como todos los miércoles de 19 a 20 horas. Chau, chau. Hasta chau. El miércoles que viene. Chau. Sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a ser pensando que un niño cuida.